Estas horas, la paritaria de los trabajadores de prensa con la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, ADIRA. Ayer hubo novedades. Vamos a hablar con Flavio Frangolini, dirigente de FATPREM, para que nos cuente. Flavio, buen día. ¿Cómo andás? Buenos días. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda la kermés? Acá estamos, poniendo el pecho. Bien. Bueno, me alegro. No hubo buenas noticias de la reunión entre FATPREM y ADIRA. No, sabíamos que... En realidad, que iban a reiterar la propuesta, que ya es la misma que venían sosteniendo en las últimas dos reuniones, un 10% remunerativo y un 2,5% mensual no remunerativo, que lo pagan como de cualquier forma, en 6 meses, en 3 cuotas o en una sola vez. En una sola vez da un 15% de un salario. Esa es la propuesta de Máxima, y ADIRA tiene que reunirse nuevamente el 24 en Buenos Aires, porque el mes pasado pasaron a cuarto intermedio su asamblea anual, en la que definen, entre otras cosas, nuestro aumento. Así que habíamos tenido un encuentro informal en la sede de ADIRA, en Buenos Aires, y ahí ya sabíamos que no podíamos contar con una propuesta mejoradora. Es decir, la propuesta que formalizó ADIRA ayer... Se caía de madura, usted se sabía que iba a ser esa, no es que había una expectativa de una mejora. Sí, nosotros tenemos una negociación con ADIRA informal que se hace en la sede de ADIRA y otra en el ministerio, que es donde cuando nos dan las audiencias, el ministerio tiene Juan Pablo, una forma de trabajar que, bueno, pide, te tengo una audiencia, ponele ahora, tenemos para el 25, porque sabemos que el 24 se reúne ADIRA. De acá al 25 pueden surgir reuniones, hasta las hacemos en sede privada, a veces... Suele claro. Funcionar para acercar posiciones. Nosotros habíamos tenido un par de reuniones por una serie de temas que estamos charlando, entre ellos zona patagónica, antigüedad, licencia para dirigentes locales, licencia por atención de familiar enfermo, y en algunas de ellas habíamos redactado artículos del convenio y nos permitimos preguntarle por la propuesta de ADIRA y ya sabíamos que iban a venir sin novedades, digamos. Porque dejaron la decisión de un eventual aumento o una eventual mejora de la propuesta para el 24. Nosotros aquí en La Pampa habíamos solicitado a las empresas que pagan el convenio 541 que dieran un 15% a cuenta de los futuros aumentos, o sea, de los aumentos que va a venir en la paritaria. En el diario La Arena recibimos la respuesta positiva, se comprometieron a pagarlo y estábamos esperando, creo, no sé si vos tenés alguna novedad más que yo en el diario. No, en el diario hay una negativa a pagar eso que sí La Arena está pagando, por ejemplo. Y sí hay una expectativa de que ADIRA mejore su oferta de acá al 25, ¿eso sí? ¿Es así o cómo? Sí, nosotros tenemos la evidente preocupación de estar ante una Cámara que ha perdido muchísima seriedad en los últimos años, primero por la aparición de Afera, luego por la condición que tienen los propios diarios de papel, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde en cada ciudad más o menos grande hay uno y todos están en ADIRA, muchos de ellos están en situaciones complicadas, digamos, económicamente, porque están reducidos a su partido o a su ciudad, básicamente, y llevan una parte importante dentro de lo que son las decisiones de ADIRA. Les cuesta mucho menos viajar a Buenos Aires y a veces son 4 o 5 y ya definen una posición. Ellos tienen una posición más dura que la que, por ejemplo, evidencian algunos diarios, como acá en el caso de La Arena o algunos de la Patagonia, que son más negociadores en la cuestión monetaria. Los diarios de la provincia de Buenos Aires hace 2 años que vienen proponiendo que hagamos una tercera categoría. Nosotros tenemos en nuestro convenio categoría A y categoría B, le quieren agregar una C, más bajo todavía, con sueldos más bajos todavía. Son cosas que son bastante complicadas a la hora de negociar, porque esa posición que suele ser mayoritaria, por eso... Dependemos mucho de lo que la Cámara resuelva, pero no es, La Arena, por ejemplo, definió pagar un 15% y tenemos una idea de que ha sido lo que sucedió dentro de la propia Cámara Empresaria, que hay dos posturas. Hay diarios que dicen, che, un 15% es un número, digamos, lógico y viable, se puede pagar, y otros que se mantienen en duros. Algunos de esos que piensan así directamente lo empezaron a pagar para ahorrarse el retroactivo después, pero nosotros no tenemos ninguna certeza de que la vayan a mejorar, ¿no? Uh-huh. Es una expectativa, digamos. El 15% no es un número que a nosotros nos deje satisfecho, pero sí nos da un número como para, luego del 22% remunerativo conseguido en el primer semestre, nos da la chance de consultarlo con nuestras bases. Es un número como para bajar a las bases a consultar a ver qué pasa. Flavio, también se habla del bono de fin de año para los trabajadores. Bueno, esa fue la propuesta que incluimos ayer en la paritaria. No le habíamos puesto un número al bono, nosotros pretendíamos que fuera un poco más alto, al blanquearse luego la postura para las empresas privadas dentro de lo que había sido el propio plan económico del gobierno con un bono de fin de año, lo blanqueamos con una solicitud de bono en lo posible de 2.000 y si no más, y se negaron directamente a discutirlo. Suponemos que todo eso va a venir en la reunión del 25. Nuestra próxima reunión es el 25 y bueno, y es también importante ver de qué manera toman conciencia los compañeros dentro de las redacciones en todo el país, que estamos en un momento, en una situación en la que es necesario mínimamente demostrar nuestro descontento porque los empresarios están muy duros. O sea, no estamos pidiendo que hagan paro, pero sí que tomen conciencia de que es necesario demostrar el descontento, hacerlo de alguna manera, plantarse. En muchas redacciones estamos recibiendo muestras de adhesión, cosas que antes no sucedían. Los trabajadores se juntan, hacen asamblea en horarios pico, se toman fotos con carteles que dicen queremos aumento digno para el segundo semestre, las publican, las suben a las redes, algo que parece, digamos, bastante sencillo, pero en nuestro ambiente no era muy común y se está generando de a poquito un ambiente un poco más movilizado. Bien, Flavio, agradecemos el contacto y estaremos siguiendo el tema, más vale, y si querés agregar algo más ahora, te escuchamos. No, era simplemente lo mismo que te decía recién. Nosotros somos en muchos casos periodistas, comunicadores, como lo queramos llamar, pero trabajamos con la información y también somos trabajadores, vivimos de lo que hacemos, corresponde que sea así, corresponde que una persona, es muy lindo trabajar saliendo en la radio, saliendo en la televisión, escribiendo en un diario, pero merecemos vivir bien de lo que hacemos. Nos tenemos que tomar conciencia nosotros, también tienen que tomar conciencia los que nos emplean para eso, ¿no? Y es una posición difícil actual porque de acá depende nuestro futuro. Cada vez son más los jóvenes que se reciben en las universidades en carreras de comunicación, cada vez se dispersa más la fuente de trabajo, se achican las grandes redacciones, se dispersan, se van a fuentes renovadas, que no son las habituales, las que nosotros conocíamos como medios de comunicación exclusivamente, y en todos lados hay jóvenes periodistas y trabajadores de prensa trabajando que merecen un sueldo digno y que se ha acordado en paritaria por su sindicato. Perfecto, gracias de vuelta. Bueno, Flavio. Un abrazo enorme, chicos, hasta luego. Flavio Frangolini es secretario de organización de la FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que está negociando en paritarias. En el caso de nuestra provincia, decíamos, la situación es así. Adira, la asociación que nuclea los diarios del interior, ofrece en este momento un 10% de aumento para el segundo semestre. No es aceptada esa propuesta por los gremios. Y en el caso de nuestra provincia, La Arena, el diario La Arena, paga a sus trabajadores un 15% de aumento, en este momento no remunerativo, y a cuenta de futuros aumentos. Quiere decir, La Arena da por hecho que se va a aumentar ese monto del 15% y le está pagando a los trabajadores eso. En el caso del diario de La Pampa, el diario se ha negado a pagar mucho menos que eso, no paga nada directamente. Sí, hay que ver las estrategias de cada uno. La Arena con un porcentaje mayor al que se está negociando,